Electric Youth, una canción de Debbie Gibson, para comenzar otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, un pop de los 80, la canción de Debbie Gibson, y así comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, cuando es la 1:00 a.m, 9 minutos, de hoy, 1 de noviembre del año 2024, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta es con R.E.M., Shiny Happy People, gente feliz y radiante. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. My

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Down in abuse for being strange. I love you, no other. rock de los 90. All Over You, canción de Live en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 1 de noviembre del año 1951, nace el cantante, compositor, saxofonista y productor Ronald Bell, reconocido por ser uno de los miembros fundadores de Kool & the Gang. Un repaso por algunas de las canciones más destacadas en listas de Kool & the Gang. Por ejemplo, Joanna fue número 2 en Inglaterra y en Estados Unidos en 1984. Cherish fue número 2 en Estados Unidos y número 4 en Inglaterra en 1985. Ladies Night fue número 8 en Estados Unidos y número 9 en Inglaterra en 1979. Primero de noviembre de 1951, el nacimiento del cantante, compositor, saxofonista y productor Ronald Bell, reconocido por ser uno de los miembros fundadores de Kool & the Gang y además por haber escrito la canción más exitosa de la banda, Celebration. Celebration alcanzó el número 1 en el listado Hot 100 de Billboard en 1980. Ronald Bell falleció el 9 de septiembre de 2020 a los 68 años. Romantic lady. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. A celebration to last throughout the years.

Panama Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. noticias, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Primero de noviembre, año 2015, hace 9 años, Taylor Swift fue demandada por $42 millones por supuestamente robar la letra de su exitosa canción de 2014, Shake It Off, que encabezó las listas musicales de todo el mundo. El cantante de Rhythm and Blues, Jesse Bram, afirmó en documentos legales que Swift robó la letra de una canción que escribió en 2013 llamada Haters Gone Hate. Vamos con esa canción demandada por este señor de Taylor Swift. La canción Shake It Off la escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche.

Canción de Peter Gabriel, Shock the Monkey.